Bueno, Claudio, vamos a una entrevista, ¿te parece? Estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto ahí en la Cámara Baja. Carlos, ¿qué tal? David Cufré y Claudio Slonek, te saludamos, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Carlos, acá estamos. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos para tener un poco tu análisis político y económico de lo que está atravesando con la pandemia y con la situación tan crítica en materia económica, y queríamos arrancar un poquito con lo político a partir de lo que fue la marcha de esta 9 de julio de la oposición o de sectores de la oposición, que bueno, tuvo una presencia importante, pero no fue una cosa tremendamente masiva, pero sí fue una marcha que digamos se instaló como tema de la semana. Y entonces la pregunta es, digo, ¿al gobierno le cuesta un poco llevar la agenda mediática o la agenda política en estos días? Porque no habría que pensar que habría que asumir que va a haber siempre una oposición. A veces a mí me asombra pensar que alguien pueda creer que ese 40 y pico % de gente que, pese al desastre de la gestión anterior, votó a Macri, haya cambiado tanto como para no estar en contra de las políticas que este gobierno propicia. Es decir, yo creo que por ahí, a ver, separemos la violencia, los incidentes, pero que hay gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo y que tiene diferencias de todo tipo, vamos a asumirlo como parte de una lógica pero absoluta. Es decir, esa idea de que la pandemia terminó con los conflictos y que entonces el apoyo que incluso puede tener el presidente y demás alrededor de cómo está gestionando el tema de la salud resuelve el resto de los conflictos que tiene la sociedad argentina, me parece un error. Yo no le daría tanta importancia, francamente. Lo aceptaría como una lógica. Te diría más, me choca a veces cuando algunas notas que se hacen dicen eran militantes, porque eso lo sufrí al revés alguna vez. Sí, claro, no, digamos, tienen todo su derecho. Es una descalificación. Claro, es al contrario, ¿no? Es una, lo es un logro. Descalifica, uno podría decir un montón de cosas, no respetan la cuarentena, y tal vez están conspirando contra sus propias vidas, como hemos visto en algún caso concreto. Pero Carlos, buen día. Una preguntita. ¿Usted no cree que escucho muy mal? Se cortó, Claudio. Repetí, por favor. Carlos, buen día. La pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que al gobierno le cuesta mucho imponer su agenda en el sentido de quiso anunció lo de Vicentín, después tuvo que dar marcha atrás? No llega, digamos, a protagonizar en un momento donde está haciendo un gran esfuerzo con el IPP, los ATP, digamos, aún tiene una oposición, digamos, que sale a la calle, le gana a la calle, y después tuvo que dar marcha atrás justamente con Vicentín. No tuvo que dar marcha atrás. Nos cuesta mucho aceptar, vos sabés que hay todo un tema profundo para discutir. Nos la pasamos reclamando el tema de el respeto a la independencia de los poderes. Hemos criticado con razón la existencia de una mesa judicial del Poder Ejecutivo interfiriendo en la acción de la justicia, y después cuando la justicia adopta un fallo con el que no nos sentimos cómodos, decimos que es una debilidad del gobierno y que el gobierno debería no respetarlo o vaya a saber hacer qué cosa. Nos cuesta acostumbrarnos a funcionar en el marco de que la división de poderes existe, que el Ejecutivo tiene un rol, que el Legislativo tiene un rol, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que nos cuesta asumir es que en los sistemas democráticos, donde funcionan los poderes constitucionales, vos necesitás tener mayorías absolutas, claras, para llevar adelante tus proyectos. No alcanza con tu voluntad, ni alcanza con que tengas una porción de la sociedad profundamente convencida de que ese es el camino. Nosotros tenemos reales dificultades. por ejemplo, el bloque del Frente de Todos, que en sí mismo ya es producto de una coalición, no tiene siquiera quórum propio, y nadie puede negar que eso es una debilidad objetiva. Eso está dado por cómo funciona el sistema parlamentario, porque Cambiemos conserva la mitad de que sacó en la elección del 2017, que fue su mejor elección, que seguramente no refleja la verdadera incidencia que tiene hoy en la sociedad, pero sí el peso que tiene en el Parlamento. Y esas son todas cuestiones de dificultades objetivas que tenemos que enfrentar. La otra cosa es que a veces nos olvidamos, yo creo, con demasiada facilidad, que cuando asumió Alberto Fernández, aprobamos una ley de emergencia que declaró 9 emergencias, que prácticamente abarcaban todos los aspectos de la vida del país, sin pandemia. Y nosotros decíamos que la tarea de salir de esa situación a la que había sido llevada la Argentina en los 4 años de la gestión macrista iba a costar mucho, porque realmente el endeudamiento, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del desempleo, en fin, todos los indicadores que mostrábamos cotidianamente mostraban que había una tarea titánica por delante que se ve exponencialmente aumentada con el tema de la pandemia. Entonces me parece que en el análisis es imprescindible que siempre tengamos en cuenta esos factores, lo cual no quiere decir que demos por bueno todo, ni que simplemente todo lo que nos el gobierno proponga nos parezca que está bien, ni nada por el estilo, pero no nos olvidemos de los escenarios y no nos olvidemos que las blancas también juegan. Carlos, y bueno, en ese escenario el tema del proyecto de ley de cobrar por única vez a las grandes fortunas un gravamen, que bueno, se anunció y viene demorado, ¿qué posibilidades hay de que se avance con eso? A ver, voy a decir dos cosas sobre eso. Primero, Pedro Kahn dice siempre que los infectólogos, cuando hablan entre ellos, tema genérico, dicen que las vacunas son víctimas de su éxito, porque la gente dice, ¿para qué me voy a vacunar contra el sarampión si no hay sarampión? Y no hay sarampión porque la gente se vacuna. Es como ahora vemos algunas marchas, dice, hay muy pocos muertos, ¿por qué tenemos que estar haciendo cuarentena si hay muy pocos muertos? Claro. Hemos escuchado el otro día decir ese tipo de cosas con una soltura total. El mayor éxito que tiene el proyecto que nosotros hicimos es justamente que hoy hay un reclamo de la sociedad porque se avance en el tema. Es decir, una cuestión que es profunda, como es un tributo a la riqueza, ha logrado un consenso social importantísimo. Pero chocamos con una dificultad, que yo le expliqué antes. Hay un acuerdo parlamentario de tratar solo cosas consensuadas. Y ustedes lo saben eso. Entonces, si hay un acuerdo parlamentario de tratar solo cosas consensuadas, tratar este proyecto no es fácil, porque está claro que no tiene consenso parlamentario para ser llevado en el marco de ese acuerdo. Entonces, por lo tanto, hace falta o que se termine esa etapa del consenso previo, o que nuestro bloque se decida que ha llegado el momento de ponerlo de cualquier manera en el escenario. Y yo creo que estamos muy cerca de eso. Yo creo que estamos muy cerca de que eso suceda, porque por el otro lado hay imperiosas necesidades de recibir ingresos. En el Parlamento, ahora vamos a tratar la moratoria, por ejemplo, hay infinidad de proyectos parlamentarios presentados por todos los bloques que todos significan afectación de ingresos, dejar de pagar esto, dejar de pagar lo otro, pedir una subvención, y que todos considerados individualmente son justos porque atienden a una situación real, a una necesidad concreta. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando das vuelta a la página del diario, tenés la caída brutal de la recaudación fiscal, la recaudación previsional, el comercio exterior, todo para abajo. Entonces, realmente no entender que esto sería un aporte de alguna significación a aliviar esa situación fiscal y a que se pueda seguir atendiendo, porque el destino del proyecto incluye todas cosas que tienen que ver con las consecuencias que tiene esta pandemia, tanto desde el punto de vista de los equipamientos como de la asistencia a las pymes, como la asistencia a los barrios más vulnerables. Es decir, todas están en el escenario de las de necesidades perentorias, así que sí, nosotros queremos que se trate cuanto antes. Claro, el Carlos, tema... sí. Y para recordar a la gente, el proyecto, digamos, a las grandes una imposición a las grandes fortunas, ¿a partir de qué monto habría? 200 millones de pesos para arriba. Y eso, entonces, como usted dice, estamos muy cerca, es que antes de fin de mes ya lo llevarían ahí al Bueno, nosotros hemos hablado entre nosotros con la idea de que después de esta semana, digamos la próxima semana, esto le deberíamos dar entrada para que comience a tratarse en la comisión respectiva, que es justamente la comisión de presupuesto. Y según, digamos, su opinión, lo que ve, digamos, ¿cuáles deberían ser, digamos, iniciativas que rápidamente ahí la comisión que usted preside, el Congreso, digamos, la bancada oficialista, tenga que tener en cuenta desde el punto de vista económico para avanzar justamente en esa agenda que estábamos hablando? Bueno, a ver, ya yo nombré, digamos, el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de la moratoria, que en definitiva tiene un doble sentido. Permitir que se pongan en regla todos los que por distintas razones hoy están no pudiendo cumplir con sus obligaciones, pero al mismo tiempo significaría que a partir de ahí todos esos sectores comenzarían a generar ingresos que reforzarían el ingreso fiscal. Allá hay muchísima gente que entró en la moratoria que dispusimos cuando aprobamos la emergencia, y mucha de la gente que entró en esa moratoria hoy ya está de vuelta, ha dejado de pagar. He visto algunos datos de que la mitad de quienes entraron en esa moratoria hoy han dejado de cumplir, porque es lógico, tener ingresos, la gente lo primero que hace es dejar de atender determinado tipo de obligaciones. Entonces, la moratoria pone el reloj en cero y posibilita que mucha gente pueda volver a intentar pagar. Es muy ventajosa, tiene Carlos, una extensión larga, es más generosa para las pymes, tiene la novedad de que incluye a las grandes empresas, lo cual genera una base más amplia, y al generar una base más amplia uno espera que va a generar una recaudación mayor. Me parece un proyecto trascendente el proyecto de la moratoria, atendiendo a la situación. Todas las moratorias y todo ese tipo de cosas siempre tienen inmediatamente una sensación de injusticia con el que cumple. Sí, ahí decían de poner algún premio para el pagador. Sí, bueno, pero entonces vamos a utilizar el beneficio de esto para premiar a los que cumplieron. Ese es el modelo que aplicó Macri cuando bajó el impuesto a los bienes personales, cuando el blanqueo. Claro, sí. Pero creo que no se trata de eso. La Argentina necesita mejorar su ingreso impositivo porque tiene enormes asignaturas pendientes, y si no mejora su ingreso impositivo, cuando empiecen a aflojar los dramas de la pandemia, nos van a aparecer las fórmulas ajustadoras. Los que van a volver a empezar a hablar del gasto, los que van a volver a hablar de la flexibilidad laboral, todo eso está latente permanentemente. En este momento no se discute porque la flexibilidad laboral es de hecho. Claro, sí. Las empresas reducen salarios, suspenden. Ahora, Carlos, con su experiencia, digamos, tanto en la economía, en el sistema financiero, ¿Qué sería mejor en este momento? Digamos, se está hablando, por ejemplo, de reducir el IVA cuando otra vez que vuelva la devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, que haya más créditos de los bancos a tasas subsidiadas. ¿Usted por dónde ve que se podría dar la mejor ayuda para la gente, para las empresas, los comercios en este momento? Mira, la primera ayuda que tiene que tener la economía es que tiene que funcionar y que tiene que existir demanda, porque cuando existe demanda, todo lo demás funciona. Nosotros tenemos una caída de la actividad económica notable, y eso es lo primero que hay que recuperar, porque suponer que el problema se va a resolver con asistencialismo creo que es un error. El asistencialismo es una herramienta valiosísima en la crisis, pero el objetivo tiene que ser que la economía crezca, y los ingresos fiscales tienen que cambiar su sentido horizontal por una mayor progresividad vertical. Esto se está discutiendo en el mundo entero, no sí. Es un problema de la Argentina. ¿Y acá habrá una reforma tributaria de esas características como proyecto, como idea, por lo menos está planteado? Bueno, si uno mira los lineamientos del presupuesto 2021 que mandó el Poder Ejecutivo, que no tiene números sino conceptos, ahí se habla de eso. Se habla de ir a un sistema impositivo más progresivo y que alivie a, digamos, los sectores básicos del consumo, porque cuando uno ve que el principal ingreso impositivo de la Argentina es el IVA y el principal gasto es el previsional, tenés un problema. Sí. Pues sabés que el CEPA la otra vez hizo un trabajo, hace mucho, trabajo interesante, pero digamos uno, en el que mostraba que si uno suma el impuesto a las ganancias de las empresas y las personas y el impuesto a los patrimonios de las empresas y las personas, todo eso sumado es menos que lo que se recauda por IVA en la Argentina. Claro, sí, a eso necesita una transformación. Son cosas que hay que mirar, que hay que revisar, ¿no? Ojalá se pueda hacer. Carlos, bueno, muchas gracias por la charla en este domingo, y te deseamos eso, que tengas un buen domingo. Un gusto hablar con ustedes como siempre, un abrazo. Igualmente. Estábamos en comunicación entonces con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto, ahí analizando un poco la situación económica y política del país, ¿no, Claudio? Claro, a mí me parece una persona muy interesante siempre Heller para hablar, porque es una persona con visión, digamos, justamente con experiencia, como usted recién planteaba, en tema financiero, en tema económico, y también con una visión política muy interesante, ¿eh?